Continuamos con Hora Libre, escuchábamos a Chini and the Technicians, banda chilena, si no me equivoco, el tema Arriba, temazo, discazo del 2018, no sé si está en actividad todavía, pero una banda de chicas, hay un solo varón en la formación, y bueno, nada, tremenda banda ahí, popera, que tiene unos muy buenos temas, la pueden encontrar ahí en todas las plataformas. Bueno, como les decíamos, hoy la idea era un poco atravesar diferentes, las que nos alcanzan esta hora, de aristas del mundo laboral y hablar un poco de lo que viene sucediendo en este contexto pandémico y lo que, bueno, algunas visiones de lo que va a venir con estos últimos anuncios y restricciones. Y bueno, estamos en comunicación telefónica con Germán Welchil, miembro del FAO, compañero, y bueno, para hablar un poco de lo que sucede con la oferta artística y cultural en la Ciudad de Buenos Aires, principalmente en las calles y también, ¿no?, en los diferentes espacios. Germán, buenas tardes. Matías, Rodrigo, Natacha, te saludamos. Buenas tardes. ¿Cómo les va, chiques? Buenas tardes para todos. Bien, bien. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, es una forma de decir, pero bueno. Sí. Vivos. Che, bueno, mirá, un poco, viste, nada, la semana pasada y sobre todo esta semana después de los anuncios de Alberto Fernández con respecto a las restricciones, también muchos espacios culturales de teatro y de otras ramas aquí en la Ciudad de Buenos Aires y también a lo largo y ancho del país se han expresado públicamente en redes, ¿no?, con el desacuerdo de apuntar cierta restricción o en algunos casos prohibicionismo del arte con la prevención necesaria, ¿no?, de plantear espacios artísticos que con prevención podrían seguir funcionando. Hubo una crítica o una queja con respecto a estas medidas que, bueno, podían de vuelta poner en un grado de suspensión a todo el aro artístico, ¿no? Bueno, en esto preguntarte ahí desde el frente, ¿no? Digo, ¿cuál es la visión en este principio de año? Me parece que el año pasado ha sido muy pesado para toda la producción artística y cultural de la Ciudad de Buenos Aires y de todo el país. Sí, por supuesto, el año pasado fue durísimo realmente, pero bueno, aunque sea, el año pasado hasta los anuncios de Alberto Fernández, más allá de que cada tanto teníamos denuncias de compañeros que los habían echado de su lugar de trabajo o amenazas, pero en términos generales eran hechos aislados, no ha sido una persecución, quizás sí al comienzo de la pandemia, pero después de infinidad de reuniones con la gente de Cultura Ciudad, etcétera, logramos un par de acuerdos e incluso quedamos relativamente bien parados. Los compañeros pudieron salir a trabajar desde agosto, nosotros le avisamos a Cultura Ciudad, le dijimos, los compañeros van a salir a trabajar, sí o sí, porque no tienen forma de llevar comida a su casa, ni pagar alquileres, ni nada, así que van a salir a trabajar, sí o sí. Nos prometieron un par de cosas, por ejemplo, la apertura de un registro no excluyente. Logramos erradicar la figura del permiso, que bueno, tantos años estuvimos ahí peleándola, logramos erradicarla y nos prometieron un registro, bueno, toda una serie de cosas que no tienen mucho sentido mencionar ahora para no alargar demasiado el cuento. Cuestión que en términos generales se pudo trabajar bastante bien, por supuesto con protocolos, logramos presentar los protocolos, nos aprobaron los protocolos, también nos tuvieron un tiempo entre Nación y Ciudad, diciendo, Nación nos decía que los habían aprobado, Ciudad nos decía que Nación no lo había aprobado, nos estuvieron bicicleteando un tiempo, pero bueno, finalmente y en definitiva pudimos trabajar, insisto, excepto hechos bastante aislados. Pero después de estos anuncios, nosotros nos comunicamos inmediatamente con Cultura Ciudad y no hemos tenido novedades. Nos comunicamos antes de ayer, nos dijeron que nos iban a contestar, por el momento, nada. Con lo cual estamos, por un lado, desamparados en cuanto a información, y por supuesto, estamos en total desacuerdo con esta cosa delirante. De todas formas, lo que al menos nosotros le estamos diciendo a los compañeros es lo siguiente, porque una de las medidas polémicas o las que nos afecta directamente es la que tiene que ver con la limitación de 20 personas en el espacio público. El espacio público. Entonces la mayor parte de los artistas nos están escribiendo y con la duda, con dudas, ¿no? ¿Salimos, no salimos? Nosotros lo que tenemos para decirles y llevar cierta tranquilidad, al menos por el momento, y hasta que Cultura Ciudad nos diga algo, es que nosotros no somos 20 personas que nos juntamos en una plaza a festejar un cumpleaños o a tomar una birra con amigues. No, nosotros somos trabajadores de la cultura. Por el momento, lo que dijo Nación claramente en relación al tema de la cultura es que todas las actividades con protocolos aprobados, cine, teatro, etcétera, y ahí entramos nosotros también, continúan con las nuevas restricciones de horario, se cierra todas las 23 horas, que bueno, eso por supuesto a sobre todo a los músicos y a toda la industria de los bares donde van a tocar bandas, etcétera, por supuesto que es un palazo, ¿no? Pero bueno, puntualmente con los artistas callejeros, nosotros somos trabajadores de la cultura, nosotros somos cultura, entonces nosotros estamos llevando a las plazas y al espacio público cultura. No es que vamos a juntar gente para hacer un cumpleaños o festejar algo o sencillamente una reunión social. No somos una reunión social. Con lo cual, en principio nosotros nos amparamos en esa idea, por lo menos hasta tener alguna novedad de Cultura Ciudad. Y por el otro lado, nosotros, bueno, esto que te decía, ¿no? Estamos llevando cultura. Igual te iba a decir algo que se me acaba de ir de la cabeza, pero en principio no tenemos mayores novedades. Claro. Por el momento nos atajamos con esa idea. Esperamos la semana que viene que nos digan algo. También la situación de Cultura Ciudad es lamentable. Es lamentable, sí, sí. Porque la mayor parte de la gente que trabaja en Cultura Ciudad fueron destinados a los vacunatorios. Claro. La Comisión de Cultura en la legislatura no están sesionando, es un abandono y una desidia que encima en este momento de extrema emergencia no tenemos respuesta de ningún tipo, es una barbaridad. No es una sorpresa tampoco, ¿no? Pero bueno, realmente no lo podemos creer. No, lo que me parece también que Cultura Ciudad en particular y de la mano del PRO, más allá de los laburantes que son segunda o tercera línea, dentro de las cúpulas que dirigen las diferentes carteras, no tenés gente que haya atravesado de alguna manera la oferta cultural de la ciudad, o productores, no, pues, o promotores, no. O mismo artistas, no hay nadie que venga del palo de la producción o de la acción cultural dentro de la ciudad, entonces, o muy pocos han pasado por ahí, entonces es lógico que no tengan una visión de estas características. Y en este sentido preguntarte, digo, yo sé que ustedes se articulan con un montón de espacios culturales, más allá de que el Frente se aboga puntualmente a lo que es el arte callejero o los artistas callejeres. Nada, en esas conexiones y vinculaciones que tienen, ¿han podido tener ahí alguna evolución de compañeros o compañeras que trabajan en teatro, en salas cerradas? O bueno, lo de los bares y los músicos es tremendo. Hace poco, en estos días, hubo una modificación en La Plata, donde hacía algunos meses habían logrado poder tocar en las afueras de los bares con un volumen bajo y claro, una sesión casi acústica, y ahora les decretaron de que no va a poder haber espectáculos de ese estilo en los bares, así que de vuelta se cierran las posibilidades para esos laburantes. Pero bueno, preguntarte si tenés alguna información de otros espacios o de otros lugares más allá de lo que conlleva puntualmente el trabajo del FAO, ¿no? Por el momento, lo que venimos charlando con compañeros, sobre todo del teatro, y vienen, lo que están haciendo es modificando los horarios, tirándolos más para más temprano. Funciones que arrancaban 9:30, 10, las están tirando, las están metiendo a las 9. Circo del Ánima creo que adelantó su función. Estamos hablando de una producción inmensa de todas formas, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, Circo del Ánima adelantó una hora su función. Entonces, dentro de esos parámetros, muchos pueden manejarse, pueden continuar, pero obviamente, y como siempre, los más afectados somos nosotros, ¿no? Los artistas callejeros. Siempre somos, en definitiva, el último orejón del tarro, siendo el arte callejero, y más aún en estos momentos de emergencia o de caos económico, de desastre económico, de profunda crisis económica y social, somos el eslabón de la cadena cultural, somos un aspecto fundamental de la cadena cultural en este momento, porque es la única forma que tiene una enorme cantidad de gente de tener algún tipo de acceso a la cultura, sin tener que pagar entradas carísimas, ni nada, es a la gorra, con lo cual eso es igual a todos. Podés tener dinero, podés no tener un mango y podés presenciar espectáculos callejeros de altísima calidad, ¿no? Entonces, justamente, qué mejor el arte callejero que se da en el espacio abierto, en el espacio público. Además, en este contexto donde no queremos tener aglomeraciones, digo, un artista callejero, pero por más bueno que sea, y en este contexto, no va a tener 100 personas amuchadas en 10 metros cuadrados, no sé, por supuesto, y mira, me acabo de acordar lo que te quería decir en algún momento. Al menos lo que estamos sugiriendo, y lo que también es, obviamente estamos en varios grupos y articulamos con varios espacios y grupos de artistas, de artistas callejeres, ¿no? Creo que ahora va a quedar, insisto, siempre, esto es por el momento, hasta que tengamos algún tipo de respuesta, pero al menos lo que nosotros estamos haciendo hincapié es en nosotros tomar el protagonismo de hacer respetar los protocolos. Lo que estamos charlando en algunos grupos es el tema de delimitar nosotros el espacio para 20 personas y nosotros estar atentos constantemente a que la gente utilice, a que la gente cumpla con el protocolo, que utilicen el barbijo, que respeten la distancia social. Y por supuesto, nosotros delimitar ese espacio para 20 personas y ser muy responsables con ese tema, para tratar de no darle oportunidad ni a la policía ni a espacio público para que vengan a impedirnos trabajar, ¿no? Tratar de no darles ningún tipo de excusa. Pero, insisto, por el momento estamos en veremos realmente, porque van ya 2-3 días y no nos han dicho nada. Creo que también tiene que ver un poco con eso, que no están trabajando en cultura, la gente de cultura no está, están en vacunatorios, claro. Con lo cual nosotros hablamos con una persona de cultura y que nos dijo, mira, estoy en un vacunatorio, no puedo decirte mucho. Entonces hablamos con la otra persona que estaba en una reunión, nos dijo, sí, termino la reunión y los llamo. No nos llamó, nos volvimos a comunicar. Hoy tenía una reunión importante a las 10 de la mañana, donde supuestamente después de esta reunión nos iban a decir algo. Nada, nada, no nos contestan nada, no nos han dicho absolutamente nada. Entonces, blindaje. Es total. Blindaje total. Sí. Total. Che, Germán, mira. No, te quería agregar una pregunta como para ir cerrando, igual comentá y aportá lo que necesites y lo que quieras, pero. El año pasado, cuando en una de las, creo que hicimos dos o tres notas, una tenía que ver con este registro que se había logrado, que bueno, todavía no está puesto en marcha así full, pero se logró lograr quebrar esa figura del permiso y demás para tener la del registro. Y un tema que fue crucial al principio de la pandemia, me acuerdo, que fue el tema de tener que salir a bancar a los compañeros y compañeras con el tema de la alimentación, con bolsones de comida, con cosas muy básicas, porque los primeros meses fueron muy duros y al no poder laburar, había compañeros y compañeras que estaban en situaciones bastante jugadas. ¿Se ha ido recomponiendo eso? ¿Cómo ha arrancado este año? ¿Sigue habiendo compañeros y compañeras artistas callejeros que están en ese grado de necesidad? ¿Tuvieron que volver a salir a hacer alguna de estas acciones? Mira, nosotros, hasta ahora mismo, los compañeros en general estaban trabajando, con lo cual no claro. fue necesario, y de todas formas hay, además de nosotros, por suerte surgieron muchos colectivos que estuvieron repartiendo bolsones a diestra y siniestra, así que hubo una contención el año pasado, y obviamente ya estamos poniendo todos en marcha el mismo operativo, porque sin lugar a duda va a ser absolutamente necesario. Porque con estas medidas todo se va a complicar, por eso vamos a ver qué pasa, pero ya la limitación de 20 personas es muchísimo, de todas formas. Así se pueda actuar para 20 personas, es durísimo. Los artistas estaban convocando, sobre todo los artistas de circo, que suelen armar corros grandes, eran corros de 80 personas, 70 personas, 50 personas, ya reducirlo a 20, además por supuesto de que la gente estaba sin un peso, ¿no? Así que va a ser un palazo realmente, es un palazo realmente esta reducción, así que en el mejor de los casos sigue siendo un palazo, va a ser muy duro. Por eso ya estamos activando todo el mecanismo y el operativo de repartida de bolsones, porque sin lugar a duda va a ser absolutamente necesario. Pero bueno, dentro de todo este bajón, porque no le puedo decir de otra forma, tenemos una noticia interesante, que es la de que ya entró, ya tenemos número de expediente para el proyecto de ley que va a determinar el día del artista callejero. Así que eso, dentro de todo, es una buena noticia, es algo que veníamos trabajando desde hace años, justamente con Ale, con Alejandro. De hecho, la fecha va a ser el día del nacimiento de Alejandro. Yo no sé si en el programa, bueno, ustedes por supuesto que sí, pero para quien no lo conozca, Alejandro Cabrera Brito es el topo, un hermano nuestro, que fue el más acérrimo defensor del arte y de los artistas callejeros. Bueno, en homenaje a él, el día del arte callejero va a ser el día de su cumpleaños, de su nacimiento. Pero esto que podría llegar a ser, algunos pueden, o alguna gente que a veces no entiende del todo las implicancias o la profundidad de que nosotros logremos tener un día del artista callejero. Y la cuestión es que en realidad nosotros hemos planteado una estrategia a muy largo plazo, porque estas cosas llevan años, incluso décadas. El hecho de poder tener un día oficial del artista callejero, poco a poco nos hace una especie de paraguas, sobre todo para darnos legitimidad ante las instituciones. Así que más allá de la cosa simbólica, más allá de la cuestión afectiva, de que sea justamente el día del nacimiento de Alejandro, un hermano, un amigo, el fundador y creador del FAO, más allá de todo eso, a nivel institucional nos aporta, nos da legitimidad. Así como, bueno, en un futuro también esperamos poder lograr que presentar un proyecto de ley declarando al arte callejero como patrimonio cultural, o ya veremos dentro de qué figura legal, pero bueno, es una buena noticia dentro de todo. Hermosa, hermosa noticia, y sí, que nada, también contar que también se está buscando impulsarlo a nivel nacional, así que bueno, va a ser el puntapié aquí en la Ciudad de Buenos Aires, que fue bueno, el espacio en donde Ale, bueno, encontró ahí todo este territorio para dar la pelea, y que bueno, armó las primeras herramientas y nada, y armó todo, participó con todos estos grupos, ¿no? Como dice Mari, como dice Mariana, un enlazador, Ale, y bueno, hoy es fruto de todo eso y un merecido homenaje, que bueno, es una caricia que podemos darnos y podemos darle todos los que lo conocimos y que pudimos caminar con él, así que bueno, Ger, nada, agradecerte la comunicación, estamos en contacto para lo que necesiten, y bueno, nada, siempre un placer de tenerte aquí en Hora Libre. Una novedad, les avisamos y bueno, salimos a comunicársela a los compañeros. Así que bueno, te mando un abrazo enorme a vos, a todos en la radio, y muchísimas gracias por el espacio siempre. Gracias, Ger. Hablábamos con Germán Weichel, parte del colectivo del FAO, el Frente de Artistas Ambulantes Organizados, y hablábamos de la situación de los artistas callejeros y de la cultura en general aquí en la Ciudad de Buenos Aires a raíz de las nuevas medidas de restricción por la segunda ola del COVID. Bueno, si les parece, para irnos vamos a escuchar a una banda que es bastante representativa del arte callejero, que se llama Jamaicaderos. No sé si la conoces, Matías. Más o menos. Vamos a escuchar un tema que yo no lo recuerdo, se llama No Escapes, de una sesión cuando estuvieron de visita en la radio de reggae Pelagatos. Un dato muy curioso que cuando entré y lo vi me pareció muy impactante. Tiene más de 46.000 visitas esa canción, así que me parece que ahí hay una monetización que Jamaicaderos tendría que empezar a pensar un poco. Falta poco. Cuando eso suceda no van a poder más esa sesión porque va a estar registrado los temas y bueno, seguramente YouTube va a tener el video cuando estemos. Escuchamos No Escapes en vivo. Está ahí el topo también.